tiemblan mis manos al rozar la piel de tu cuerpo. Mira cómo suspiro al tenerte. Presiento no volver a verte. Si acaso ves que estoy llorando, es por el amor que voy dejando. Qué triste es para mí la despedida y no poder llevarte en mi partida. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué dolor es alejarme de ti! No poder tenerte cerca a mí, de pensar me está matando el dolor. En mis manos al rozar la piel de tu cuerpo. Mira cómo suspiro al tenerte, porque presiento, presiento no volver a verte. Si acaso ves que estoy llorando, por el amor que voy dejando. Qué triste es para mí la despedida y no poder llevarte en mi partida. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué dolor es alejarme de ti! No poder tenerte cerca a mí, de pensar me está matando el dolor. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tan felices que fuimos los dos y hoy tenemos que decirnos adiós. Hasta siempre, mi vida, mi amor. Hasta siempre, mi vida, mi amor.